fue una reunión institucional de los jubilados que representan a todos los jubilados de la ciudad de La Barría. Así que en este caso evacuamos dudas porque había cierta confusión acerca de si se debían o no pagar las tasas con el aumento y también fundamentalmente ponernos a ponerlos al tanto de los lineamientos generales de nuestra propuesta y además también entrar a conocer cuál era la propuesta que venían pensando las autoridades de la Federación de Jubilados del Centro de la Provincia. Todos los ciudadanos de La Barría, no solamente los jubilados, tienen que pagar las tasas, porque si no automáticamente entran en mora. Desde el momento que en la sesión, que es la última sesión del Consejo Deliberante, donde no tuvimos la posibilidad de obtener una prórroga, automáticamente la caída de la cláusula que estaba en la ordenanza vigente hizo que los aumentos se provocaran instantáneamente.